CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. La senadora Amanda de la Ventura, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo, hizo referencia a lo que fueron las denuncias en la jornada de ayer en la comisión por parte de trabajadores de Supergas, sobre todo de Río Gas, que como ustedes saben, ellos, además de la problemática de los despidos que tienen, al igual que la gente de Acodique, en Río Gas se da la particularidad de que los despedidos tienen afecciones físicas, afectados sobre todo a partir justamente de las tareas laborales que cumplían para la propia empresa. Esto sorprendió un poco en la comisión, nos decía la senadora Amanda de la Ventura, y bueno, se seguirá analizando esto y además algunas de las otras cosas que otro de los sindicatos que acompañaban, estuvo allí Fuez y Zunca, manifestaban sobre las tareas realizadas por trabajadores tercerizados, muchos de ellos nuevos, con desconocimiento, se ha denunciado en este caso por parte del sindicato Acodique, como decíamos hoy, y Guichón lo ha hecho a través de nuestros micrófonos, que ha habido problemas en garrafas que se envían sin la válvula, bueno, situaciones que se han dado y se han denunciado por parte de algunos clientes. Vamos a escuchar lo que decía Amanda de la Ventura, sobre todo de lo que dejó la comparecencia de los trabajadores de Río Gas en esta reunión parlamentaria. Bueno, en realidad nos queda, con respecto a la visita de esta delegación, una gran preocupación, y creo que no solo a nosotros, porque en realidad pudimos captar y ver, percibir, que también legisladores de otras bancadas quedaron preocupados por esto, porque en realidad estamos hablando de 8 trabajadores, algunos de los cuales realmente se les está complicando mucho esta situación, están con una carpa de hace 2 meses, y hay una insensibilidad de la empresa en cuanto a escuchar planteos que en realidad, aparentemente, lo que la empresa está pretendiendo es desarticular todo lo que sea organización sindical. Y solo por eso, porque en realidad hay funcionarios que no tenían falta, funcionarios que cumplían con su labor, incluso que han quedado con lesiones por la forma de trabajo de la sobrecarga, y que aparentemente, aunque son tan pocos, ya se despidieron y muchos aceptaron el despido. Estos trabajadores son los que no aceptan ser despedidos, porque realmente, pensemos, ubiquémonos en nuestro país con la desocupación que hay, ¿qué significa quedar sin trabajo hoy en día? Entonces quedamos realmente también preocupados y evidentemente tratando de hacer las gestiones que podamos para que esto cambie, ¿no? Justamente, ¿cómo puede proceder desde el Parlamento para sondear una posible solución? En realidad yo creo que va a corresponder otra vez convocar a la empresa, y estaremos en eso también trabajando para que esta opinión férrea, aparente, de la empresa, irreversible, que se torne en realmente irreversible y que cambie y se puedan reincorporar estos trabajadores. Hace minutos los trabajadores nos planteaban la posibilidad de cierto tipo de riesgo a raíz de la falta de controles que están llevando los envases en los últimos días. ¿Se planteó en la sesión? Se planteó, y se planteó incluso en lo concreto una situación donde el gas líquido, que dice que es mucho, 50 veces más peligroso que la parte gaseosa misma, puede llevar a incendios y evidentemente con las lesiones correspondientes a los trabajadores. O sea, también está el tema de esa seguridad y la falta de controles, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que... Ahí tenían a Amanda de la Ventura hablando de este tema, de la situación que se marcó. Después la vamos a estar escuchando en lo que se marcó en la visita a la Comisión de Trabajo, pero después la vamos a estar escuchando hablando también del tema Penades, porque ella es coordinadora de la bancada del Frente Amplio. Habló también el diputado Álvaro Perrone, diputado del Cabildo Abierto, y habló con nosotros sobre el tema vinculado a la posibilidad del llamado a sala, que se estaría dando el martes que viene, el pedido, interpelación al ministro Luis Alberto Heber, ministro del Interior. ¿Qué dice Perrone como cabildante? Que les preocupa las cifras, que le preocupa, que hacen, van a hacer un seguimiento y que obviamente estarán atentos a lo que informe el ministro del Interior, más allá de que también dice que esto es parte de la herencia de lo que dejó el Frente Amplio. Pero no hay una defensa rajatabla como si la hizo Delgado y el Partido Nacional de Heber. Desde Cabildo Abierto dice, las cifras preocupan, sobre todo las de homicidio, y hay cosas que hemos pedido que no se han llevado adelante en el tema seguridad. Lo que Perrone destaca, que los cabildantes pedían y se les ha otorgado, dice, es que hay un mayor apoyo a las fuerzas a la hora de actuar. Es decir, hay mayor apoyo a la policía a la hora que tenga que sacar su arma y de alguna manera defenderse ante otro ante algún delincuente. En ese sentido, allí Cabildo Abierto sí quiebra una lanza por el Ministerio del Interior, pero en otros temas manifiesta que hay cosas para hacer. Escuchamos al diputado Álvaro Perrone. A ver, hay distintas complejidades que tiene el ministerio y esa es la realidad y hay que decirlo. Se encontró un ministerio que nosotros hemos corroborado que es así, con poca flota de vehículos, muchos vehículos rotos, se hizo una reconversión en el parque automotriz. Tenemos un problema con las certificaciones, ese fue un tema que se trató durante el tratado del proyecto de la reforma de la seguridad social. Hay entre 4.000 y 5.000 funcionarios policiales certificados, que esa es una baja importante, estamos hablando de casi un 10% de la plantilla que no están en funciones. Pero bueno, vamos a ver las explicaciones que da el Ministerio. Nosotros seguimos de cerca, pues es un tema que preocupa. Nosotros hace pocos días en el país recibimos la visita del vicepresidente de El Salvador. Tuve la chance de tener una charla con él y hablar un poco sobre la situación de El Salvador y cómo llegaron a lo que llegaron. Si bien son realidades distintas, sociedades completamente distintas, pero bueno, si El Salvador pudo llevar adelante determinadas modificaciones que lograron tener en un año cero homicidio, me parece que por ahí tendríamos que empezar a copiar algo. Uno de los problemas son las cifras. Muchas veces dice que las cifras que el Ministerio del Interior seguramente va a volver a traer en esta interpelación, la gente no lo nota, los hechos puntuales. Lo que pasa es que sean 100, sea uno, nos tiene que preocupar igual. La realidad es que bueno, que es una situación compleja, que se sigue dando, que venía de antes, que de alguna forma se frenó en un momento y aparentemente ahora hay una escalada. ¿Por la pandemia se frenó? No, yo eso no lo puedo decir, pero sí hubo de alguna forma se achicó ese número, hubo un cambio a través de determinados artículos que se votaron en la ley de urgente consideración, como el caso del delito del agravio a la policía, que ahí la policía tuvo mayor respaldo, que nosotros eso vamos a seguir insistiendo que la policía tenga ese respaldo, pero bueno, veremos cómo se da la interpelación. ¿Y las comisarías? Porque Domenech manifestó que la política que Frente Amplio llevó adelante de quitar a la policía de las comisarías no se ha corregido del todo, y él indicaba, daba hasta ejemplo de ir a una comisaría y encontrarla vacía. Sí, es así. El Frente Amplio había tenido una política de dividir en zonas. Nosotros somos contrarios a esa política. Nosotros pedimos más comisaría en territorio, en los barrios, que tengan personal, que tengan vehículos y que puedan llevar adelante los controles que se hacen para saber qué es lo que está pasando en el barrio, porque si la policía está en el barrio, cuando llega alguien de afuera o ve un movimiento extraño, enseguida tiene la capacidad de actuar y de prevenir. Eso es un reclamo que hacemos. Sí. Ahí tenían la palabra del diputado Perrone sobre el tema de la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Decíamos que Amanda de la Ventura, además de integrante de la Comisión de Legislación de Trabajo, es la coordinadora de la bancada de Frente Amplio y explicó las razones por las cuales consideran ellos que se tienen que llevar adelante todos los procedimientos formales y que el pedido de desafuero a el senador Gustavo Penades no debía tratarse el lunes como quería el Partido Nacional en una sesión extraordinaria directamente en el Pleno, sino que tenía que ir a Comisión de Constitución y Legislación a analizar el tema y que esta comisión, después de analizar el tema, lo elevara al pleno de la Cámara Alta. Yo creo que más allá de lo técnico, que se respete la parte técnica, lo que no se quería por parte de Frente Amplio es dar vista a lo que es el pedido que hacía Penades, porque consideran, como yo había manifestado ayer cuando hablaba con Mañana Radio, la idea de Penades de ir directamente, que vaya directamente al pleno, que no pasara a la comisión, era un mensaje que quería dar el Senado Penades. Y desde Frente Amplio se considera que no corresponde que el senador Penades genere o establezca un mensaje a partir de los delitos que se le imputan. Entonces, no al lugar al mensaje que quería dar Penades mandando el proyecto directamente al Pleno, como un mensaje de desprendimiento de su cargo para que la justicia lo investigue, y hacer todos los procedimientos como corresponde, en la medida de que de esa forma debe conducirse ante este tipo de hechos siempre el Parlamento. Escuchamos a Amanda de la Ventura. Bueno, nosotros entendemos que esta solicitud que entró hace relativamente pocas horas al Senado tiene que tratarse con la diligencia que corresponde, con la responsabilidad que corresponde, que el Frente Amplio ha tenido en todo momento con respecto a este tema, y que los pasos para nosotros tienen que ser que entre, como corresponde, en la sesión del martes próximo, de allí se deriva a la comisión correspondiente, y esa comisión analizará, conocerá el documento, la documentación que envió la Suprema Corte de Justicia y que en su momento había enviado la jueza correspondiente, fundamentando el fundamento de este pedido. Entendemos que la comisión tiene que conocer esto. O sea, se nos había planteado el tema de que no pasara por la comisión. A nosotros nos parece que es muy importante que pase por la comisión. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Por qué debería pasar por la comisión? Bueno, porque por esto que estoy diciendo. Justamente, más allá de que incluso hemos expresado, adelantado, que seguramente se estará votando el desafuero, corresponde conocer la prudencia del caso, dado la sensibilidad, dado todo lo que sabemos en cuanto a toca con respecto a estos temas de abuso contra menores. Más allá de eso, entendemos que corresponde, para un trabajo serio y responsable justamente, que los compañeros que integran esa comisión conozcan esos fundamentos que vienen desde la justicia. Parece que no estaría bien que así, sin ese conocimiento, lo estuviéramos votando. Entonces decimos, tiene que darse ese tiempo, no queremos enlentecer, por eso estamos hablando del martes, que pase a la comisión, y que el miércoles en la sesión plenaria se esté votando y se esté tratando y luego votar el desafuero. Pero lo otro nos parece que no amerita, por más que se puedan dar fundamentos diferentes del supuesto apuro, estamos hablando de horas que no hacen al tema. Queremos también dejar claro que parece que en algún momento se habló de pacto de caballeros. Nos parece que es bueno que la opinión pública tenga conocimiento y certeza. Primero, de que ese término de pacto de caballero como que viene de otro siglo, podemos hablar de pacto, que justamente lo que queremos dejar claro es que no existe. No existe ningún tipo de acuerdo que esté llevándose fuera de esto que estamos expresando, que como bancada nos parece que corresponde. ¿Qué le da esa frase que se instaló, pacto de caballero, a propósito de la celeridad de los tiempos o un acuerdo para...? Daba la idea, por lo menos lo que uno puede entender, es que refiere a algún pacto por el cual este tema no sea tratado como corresponde, como estamos diciendo, sino que podría haber algún acuerdo de las bancadas para que se tratara de alguna forma que no conocemos y que no parecería buena. Entonces, queremos que quede la tranquilidad en la población y en todos nuestros compañeros también de la fuerza política, de que no existe, de que no existió ningún tipo de acuerdo de estas características. Pero en cuanto al mecanismo que hacía referencia, ¿Es necesario un acuerdo con el resto de las bancadas del oficialismo o esto ya está establecido? No, en realidad el acuerdo con respecto a la forma, al procedimiento, no a los contenidos. Me parece que lo del Pacto de Caballeros tenía más que ver con los contenidos. En cuanto a la forma, se requeriría a nosotros hoy en la coordinación interpartidaria, la presidenta de la Cámara nos planteaba tres opciones. Y la primera era que simplemente entrara y se votara. ¿Tá? A nosotros eso no nos pareció serio, ya lo expresé. Entonces, en cuanto al procedimiento, entendemos que nos corresponde decidir por la opción tercera, esta que estamos diciendo. Con respecto a eso, evidente que sí, ellos necesitaban nuestro voto para que se tratara de esa forma de la primera, que fuera como grave y urgente. Y ahí necesitaban nuestros votos. ¿Tá? Nosotros decimos, no, de esa forma no es lo correcto. Lo que se planteaba entonces por parte del Partido Nacional era tratarlo el lunes en una sesión extraordinaria directamente en el Pleno. Frente Amplio, como ustedes escucharon, Amanda Laventura dijo no. Creemos que hay que pasarlo primero por comisión. ¿Cuál es la segunda opción? Porque se habla mucho de la primera y la tercera. La segunda opción es la que van ustedes a escuchar a Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, a manifestar, que es que el martes el plenario ordinario se reúne, le da ingreso formal al pedido de desafuero, lo pasa a la Comisión de Constitución y Legislación el propio martes, hasta acá es todo idéntico a lo que también es la tercera, solo que legisladores del Partido Nacional plantean que se haga un cuarto intermedio y que después de que la Comisión de Constitución y Legislación analice el tema, se vuelva a reunir el Pleno el mismo día martes y el plenario vote el desafuero el martes. Y no el miércoles. Hay que ver que ya estaríamos en hora de la tarde-noche, suponemos. La tercera opción, que es la que abona el Frente Amplio y que parecería que va ganando, porque eso lo va a definir el martes la propia comisión. Por eso decimos, ganaría adeptos, es que el martes se trate en el pleno el ingreso de la comisión, se pase a Comisión de Constitución y Legislación en horas de la tarde, y el miércoles, en el plenario ordinario del miércoles, se trate el desafuero. Lo que no marchó fue lo del lunes. Está todavía peleándose el tema de si el plenario final para tratar el desafuero es el martes en la tarde-noche o el martes de mañana en el pleno de la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar a Beatriz Argimón, que también habló sobre el Pacto de Caballeros y utilizó algo parecido. Decía, era del siglo pasado, decía Amanda Laventura. Bueno, ella dijo... Argimón dijo, huele a naftalina el hablar de Pacto de Caballeros. No es verdad que haya Pacto de Caballeros. Lo que sí ellos habían planteado es que querían que esto se hiciera rápidamente, y yo creo que también la idea en algún momento era que se manejara sin debate. Ustedes después van a escuchar a Alejandro Sánchez, que dice que hay legisladores de Frente Amplio que durante la actividad de pleno van a argumentar las razones por las que terminan votando el desafuero de Penades, por lo tanto quieren hablar. No va a haber un pacto de silencio, dijo Alejandro Sánchez. Vamos a escuchar a la vicepresidenta Argimón dando detalles de lo que fue la reunión, qué fue lo que quedó, qué fue lo que no quedó. Además de hablar de que no hay un pacto de caballero, Argimón también se refirió a otro tema, al tema interno del Partido Nacional. Dijo Argimón que ella cree que también el Partido Nacional tiene que tomar una definición rápida y clara en torno al tema Penades, no solamente el Parlamento, sino también la interna de su propio partido, el Partido Nacional. Vamos a escuchar a Beatriz Argimón, vicepresidenta. La reunión de coordinación, todas las bancadas manejaron el malestar frente a un trascendido que aquí se hablaba de un pacto de caballeros. La verdad, no solo aquí no hubo ningún pacto de caballeros, algo que huele a naftalina, sino que además es sinceramente no entender que estos temas en este Parlamento se tratan con el cuidado que se debe tener en un tema muy delicado, en una democracia que además debe cuidar todos los aspectos. Así que les agradezco la oportunidad de poder decirlo. Como mujer del Partido Nacional, ¿qué entiende que es lo mejor que haga el partido si es que se vota el desafuero de Penades o cuando se vota el desafuero? Bueno, a mí me parece que rápidamente el partido tiene que tomar decisión. ¿Suspenderlo? Y si me permiten, creo que estos temas requieren de, ni bien se pueda tomar una decisión terminante, tomar. El propio senador, del cual se solicita el desafuero, digamos, se allanó, ya ha manifestado públicamente que nos solicita especialmente un rápido diligenciamiento. En segundo lugar, dar un pasaje a la comisión respectiva, que es asesora, porque, como ustedes saben, las comisiones en el Parlamento nos asesoran, pero el plenario es quien decide. En este caso, especialmente va a ser la Cámara la que defina, y bueno, y allí les propusimos, visto la delicadeza del tema y las urgencias que tenemos en este tema, para que se lleve adelante rápido la solicitud de la fiscal, estaríamos el mismo martes enviando el proyecto a la comisión. Ese mismo día habría un cuarto intermedio para que la comisión, los miembros vean el expediente allí y definan, y volvemos enseguida, y de esa manera el propio martes ya definir. O de lo contrario, la tercera opción, que es el pasaje a comisión y que la propia comisión defina sus tiempos. ¿Cuál se resuelve? La bancada del Partido Nacional, si me permiten, había definido que lo quería hacer cuanto antes. La coordinadora del Partido Nacional así lo trasladó. El Frente Amplio solicitó la posibilidad de que fuera en comisión. La coordinadora mencionó que no estaba en condiciones de contestar el tema de poder hacerlo el mismo martes. Así que quedamos en esperar la contestación del Frente Amplio. Los votos del Frente Amplio para lograr los dos tercios, para tratarlo urgentemente, es lo que... Cuando habla de la coordinación, es bueno porque ella habla de la coordinación y hay muchos coordinadores. Está hablando de Amanda Laventura, que en ese momento no pudo contestar respecto a que se hiciera el último plenario, comisión y plenario el mismo martes. Ustedes escucharon a Amanda Laventura que dijo no, queremos que sea el miércoles. ¿Por qué? Porque es un tema que también de visibilidad. No es lo mismo hacerlo a las 9 de la noche un día martes al plenario que hacerlo a las 10 de la mañana del día miércoles, que es cuando está fijado 9 y media, que es sesión ordinaria. Martes y miércoles del 1 al 18 hay sesiones ordinarias. Entonces, creen ellos que además del mensaje, el contexto tiene que ser importante. Otros dicen, bueno, pero tal vez no sería a las 9 de la noche, sería a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, si la comisión sesiona rápido. Pero ¿quién garantiza que la sesión de la comisión sea rápido? Porque en la comisión seguramente también va a haber discusión. Y nadie puede garantizar qué tanto puede estirarse esa discusión en la propia comisión cuando los legisladores de cada uno de los partidos hablen, a partir de tener los detalles de lo que es el pedido del Poder Judicial a solicitud de la fiscal en torno al tema del desafuero. Seguimos escuchando, Arjimón. ¿Qué define la respuesta? Exactamente. Tratarlo en una sesión extraordinaria como grave y urgente no estaría teniendo los votos del Frente Amplio. Sí, eventualmente la segunda opción que propusimos puede ser lo que concordemos se va a realizar el próximo martes, de forma de el mismo martes definir la situación. ¿Usted como presidenta qué prefiere? Miren, acá hay un tema institucional que me interesa mucho y tiene que ver con definir rápidamente un tema tan sensible. Por eso hice las tres propuestas en ese orden, en términos que, bueno, podría tratarse rápidamente, en virtud que todos los partidos ya nos habíamos manifestado y que además el propio senador se allanó a que esto se tratara rápidamente. ¿Hay temor de que haya interés político en la discusión, en el debate? No lo manifestaron ninguna de las bancadas. Alejandro Sánchez, senador del MVP, marcó además de su enojo porque se había dado a entender que había un trato de caballero, que era una especie como de trato de silencio, que eso no iba a pasar. Y además, ante una pregunta concreta, confirmó que el Frente Amplio es de la idea de argumentar en el Pleno. Es verdad, lo decíamos ayer, hoy apareció algo más de material. Hasta ahora, la reserva de la Fiscalía no había sido violentada respecto a ningún tipo de testimonio o hecho puntual que diera mayores elementos sobre las acusaciones. Se conocía, obviamente, qué tipos de delito eran, más o menos la cantidad de denunciantes, pero no mucho más. Que de alguna manera habla de la seriedad de la fiscalía, pero sobre todo teniendo en cuenta ejemplos de situaciones anteriores donde se filtraron información que después generó que no se pudiera avanzar debidamente y correctamente a nivel jurídico, lo mejor es si se puede avanzar realmente a nivel del ámbito jurídico, que nosotros nos enteremos de lo menos posible hasta que se haga pública toda la información que establezca la investigación, hasta que deje de ser reservada. Más allá del testimonio que hoy aparece en el Diario del Observador, que, del cual han comentado que aparecen sin dar mayores detalles nuestros compañeros, creemos que por allí va la idea. Por lo tanto, hay que ver qué tantos elementos tienen los legisladores del Frente Amplio para armar un debate sobre el tema Penades. Yo creo que tal vez lo que van a hacer es hablar en general del tema de la violencia o de las presiones que niños, niñas y adolescentes tal vez en el Uruguay tengan este proceso, de que nadie puede escapar a la justicia. Creo que pasaría por allí, porque primero creo no que los legisladores del Frente Amplio no deben de tener elementos de algo que es reservado a nivel fiscalía sobre la denuncia concreta a Penades, puntualmente el tema Penades. Y si tuvieran algún dato, supongo que no lo van a estar tirando en un debate cuando hay una investigación judicial en curso en reserva. Por lo tanto, habrá que ver también, más allá de la importancia de argumentar, ver en qué sentido se argumenta a la hora del informe de la fiscal, que seguramente venga detallado, pero no va a venir con nombre y situación de denuncia, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sánchez. Pero que no nos incluya a nosotros. Nosotros en estos temas no hacemos ningún pacto. Primero, porque estamos hablando de temas muy graves. Y menos eso de que todo el mundo calladito en la boca y no sé cuántas cosas más que se han dicho que han salido de la bancada del Partido Nacional me parecen totalmente infundadas. Primero, porque con el Frente Amplio no se habló y el Frente Amplio de ninguna manera va a hacer un pacto. Por tanto, todos los proyectos de ley y todas las solicitudes deben pasar por las comisiones y en la comisión se va a reunir el martes la comisión. Tal vez el miércoles esté votando en la Cámara de Senadores. Nosotros no pretendemos enlentecer el proceso. Lo que pretendemos es, hay una solicitud de la Suprema Corte de Justicia, conocer los elementos que envía la Suprema Corte de Justicia y votar conforme a la convicción que tenemos y a la información que hay. Pero pacto de caballero, ninguno. Habrá pacto de caballero con otros, no con el Frente Amplio. O sea que en el plenario el Frente Amplio va a argumentar por qué vota el desafuero de Penades. Y por supuesto, vamos a dar los fundamentos de por qué nosotros entendemos que hay que retirar de los fueros al senador y que la justicia pueda investigar en profundidad este hecho. Lo que diga el Frente Amplio de Heber lo va a decir el Partido Nacional. Va a hablar ahora Alejandro Sánchez del tema de la interpelación al Ministro del Interior. ¿El Partido Colorado de Bonón? A ver, el Frente Amplio fue gobierno, y cuando fue gobierno recibimos muchas críticas por las gestiones que llevamos adelante nosotros, donde no pudimos resolver algunos temas, entre ellos lo de la seguridad. Pero quienes criticaban con dureza son los que hoy están gestionando y no han encontrado absolutamente ninguna solución. Entonces, por supuesto que la estrategia siempre del gobierno es hablar del Frente Amplio. Ahora, la gente, la que votó y la que va a votar, y los ciudadanos que están sufriendo la inseguridad, lo que necesitan de las actuales autoridades es que les den soluciones. Yo creo que el ministro Heber viene de patinada en patinada a esta altura del partido, y cada vez que tiene un problema tiene un nuevo plan. El problema es que hay que avisar al ministro Heber que se le termina el gobierno. Porque estamos en el cuarto año de gobierno y el ministro sigue hablando de los supuestos planes. Incluso llegó a decir, de alguna manera, de que no le perdonábamos el éxito, ¿no? Cuando estamos viviendo una ola de criminalidad muy fuerte. Entonces yo creo que lo que queda claro es, aquellos que hicieron discursos de que todo se resolvía muy fácilmente y que tenían la solución para esto, han demostrado que fracasaron. Ahí tenían entonces parte de lo que decía Alejandro Sánchez sobre esta interpelación. No estábamos en el cuarto, es decir, cuarto año de gobierno, estaríamos transitando, porque 2020, 2023 estaríamos a marzo del 2024, ahí sí entraríamos en el quinto, pero todavía estamos en un tránsito, falta todavía, estamos más cerca del tercero que del cuarto, pero se puede decir que estamos ya transitando el cuarto año. Lo otro es que reconoció, dijo, hubo temas que no pudimos resolver, entre ellos el tema de la inseguridad, dijo Alejandro Sánchez, y las recetas parecen no ser las mejores, las de este gobierno, indica el legislador de Frente Amplio. Hablamos con Sergio Botana, tema frontera. Enojo con el Ministerio de Economía porque había una propuesta, recuerden que la habíamos anunciado acá, de la microimportación para que comerciantes traigan productos. Claro, no los pueden traer tampoco al dólar oficial en Argentina, porque ahí perderían. Tendrían que traerlo al dólar irregular, no el blue, pero el otro, el intermedio. Habría que ver. Comprar del lado argentino cierta cantidad de productos, venderlo del lado uruguayo. Obviamente va a ser un poquito más caro que lo que lo venden en Argentina, pero van a venderlo más barato que lo que se vende acá en Uruguay. Es una ingeniería compleja y el Ministerio de Economía dijo que no. Y eso no gustó. Y entonces lo que dice el senador Sergio Botana, que si el Ministerio de Economía le baja el dedo a esta propuesta, lo que debería hacer como forma de paliar la falta de venta de estos comercios es que todas las compras estatales que está haciendo o tiene que hacer el gobierno las hagan estos departamentos de frontera. Papelería, bueno, lo que se les ocurra. Un cambio de batería por un auto oficial, bueno, que lo hagan los comercios que tienen que ver con zonas de frontera para que de esa manera ayudar. Esta es una idea que se maneja, todavía no es un proyecto de ley, se indica que tal vez se pueda introducir en la rendición de cuentas, pero es una propuesta que hace Botana a partir justamente del fracaso de esto de la microimportación. Lo escuchamos al senador Botana del Partido Nacional. Lo que hay que hacer es atender a medio país. Son 12 departamentos los que están afectados por estos desequilibrios enormes en los precios de un lado y otro de la frontera. Esa frontera con Argentina está en una situación de incendio absoluto y bueno, y de verdad que en ese sentido sorprende el quietismo del Ministerio de Economía, la incapacidad de resolver esta situación. Si no se ataca el tema de los precios, por más que bajemos tarifas, eliminemos cargos fijos, no se va a vender un peso más. Y si no hay actividad económica, si no hay ventas, si no hay producción, bueno, se va a terminar el comercio, se va a terminar la industria local. Hoy hay un 14.7% de desempleo en esa frontera. En la frontera con el Brasil el desempleo es 6%, pero la tasa de actividad es 52%, es decir, ya se fue la gente que tenía ganas de trabajar. Cuidemos de que todavía en el litoral esa gente todavía está presente allí, atendámosla. ¿Es posible regular la microimportación entonces? Bueno, ese es el único proyecto viable a esta altura, el de la importación simplificada, porque el de trabajar sobre la formación general de los precios que el Ministerio de Economía está trabajando, bueno, implica importaciones que se hacen a tipo de cambio oficial y por lo tanto tampoco vamos a tener el impacto deseado. Y después tenemos que hacer esto y mientras tanto seguramente haya que pagar una parte de los sueldos con tickets de alimentación de modo que se fuerza una parte del consumo en territorio nacional, y lo otro que el Estado tiene que hacer es que las compras públicas deban ser dirigidas a los lugares donde la economía está siendo afectada por culpa de inflexibilidades del propio gobierno. Si el gobierno es el culpable por sus inflexibilidades, el gobierno debe compensar a través del mecanismo de las compras públicas, comprando en esos lugares afectados. Veremos, la idea que tira allí Botana todavía no ha sido discutida ni presentada como proyecto de ley. Podría discutirse en la próxima rendición de cuentas, pero falta para la rendición de cuentas. está alojado con el Ministerio de Economía conducido por Arbeleche, y cuando habla de gobierno habla de él también, porque él es parte de gobierno, es senador del Partido Nacional, nada más y nada menos. Pero es claro que no se ha dado todavía con la solución para la situación de zona de frontera. Nos vamos, Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.